la lengua, ni las costumbres del bien parecer. Y es que por mucho que asistáis a clase, hay una clase que nunca aprenderéis. Y el corazón siempre de viaje, siempre rumbo al amanecer. Viajo siempre ligero de equipaje, nada que perder, nada que perder. Cómo he llegado donde ya no se puede volver, hasta saber que pueden pasar dos cosas: o al final te mueres, o matas a la sed y al corazón con cicatrices. Son los recuerdos de nuestros tiempos felices. El corazón lleno de agujeros, culpa mía por ponerlo donde no debo. Me ha costado aprender el precio del deseo, me ha costado entender el precio del deseo. Ojalá que tú nunca lo aprendieras.